Bueno, primero buen día y aprovecho que además del aniversario de la COPI, hoy es un día especial, el Día del Periodista. Uh-huh. Así que saludarlos a ustedes, saludar también muy especialmente a todos los que ejercen esta función que es tan importante para la construcción de ciudadanía y la construcción de democracia, ¿no? Valorar la tarea del periodismo desde los momentos fundacionales de la patria hasta estos momentos de particular dificultad. Así que un saludo afectuoso a ustedes y a todos los periodistas y que a lo largo y ancho de nuestra provincia de Córdoba desarrollan en cada rincón, muchas bajo el formato cooperativo, uh-huh, ¿eh? Sí. Muchos bajo el formato cooperativo o autogestivo, esta noble tarea democrática de comunicar. Muy bien, se suman también al estudio de la radio el gerente general de la COPI, Rodolfo Frisa, y el presidente de la Cooperativa Integral, Adolfo Tacomena. ¿Cómo andan? Buen día. Bueno, buen día, muchas gracias, ministro, la verdad. Una gran alegría que usted esté acá visitándonos. Gracias. No, para mí, he venido en otras funciones, en otras tareas, Adolfo, y para mí es una alegría. La COPI es un modelo institucional muy importante, con mucha trayectoria, con mucha capacidad técnica, pero además con mucho compromiso social. Así que de verdad que para nosotros es una alegría poder venir a saludarlos y a conocer parte de las tareas que vienen llevando adelante. Gracias. Eso nada más saludar también y sumarme al agradecimiento del presidente y a la alegría de compartir con Martín, con quien ya la COPI también tiene una historia de trabajo y bueno, y de mucho apoyo de parte de Martín en la gestión pública que valoramos inmensamente. Uh-huh. Hoy está previsto, digamos, no solo una visita institucional y de saludos, sino también una mesa de trabajo, ¿no? La que se está programando. En líneas generales, también como para desarrollar el programa, el plan de trabajo que vienen planteando desde el Ministerio de Cooperativas y Mutuales, sabiendo que es un ministerio recientemente creado, ¿no? Ha sido una decisión también del gobernador Martín Yayora de darle jerarquía de ministerio al área de cooperativas y mutuales. Sí, yo creo que la decisión del gobernador fue bastante disruptiva por el momento que nos toca vivir. Primero, en crear un Ministerio de Cooperativas y Mutuales, que podría ser Ministerio de la Comunidad Organizada, Ministerio de la Economía Solidaria, en un contexto como el que vivimos, de crecimiento del individualismo. Yo ayer decía en una visita al sur provincial que es como que se hubiera transformado la noción de bien común, ¿no? Y esto que dijimos tantas veces, que el bien común no era la suma de bienes individuales, sino un bien distinto que conseguimos trabajando colectivamente y que no podemos lograr individualmente, sino solo en el trabajo colectivo, hoy se ha transformado como en una gran bolsa de Papá Noel, ¿no? Que, donde cada uno piensa para sí y esa presencia de eso individual en un nivel de tan salvaje en algunas cosas, es lo que ha puesto como en jaque a todo lo colectivo, ¿no? Al Estado, a los gobiernos, pero también a las cooperativas, a las mutuales, a las asociaciones civiles, a los clubes. Hay un cuestionamiento general, pero esto no nos tiene que hacer bajar los brazos, y la decisión del gobernador es un respaldo muy fuerte, muy fuerte, a lo que es el cooperativismo y el mutualismo, en particular de la provincia de Córdoba, sin el cual Córdoba no sería lo que es. Y esto que para mí era un conocimiento en mi localidad, en mi región, hoy desde el rol del ministerio, recorriendo cada rincón de la provincia de Córdoba, porque es lo que nos pide el gobernador también, lo he acrecentado. Estoy absolutamente convencido de que es así. Uh-huh. Cuando me toca ir y conocer y recorrer experiencias como las de ayer, que estuve en Etruria, en La Carlota, en Ucacha y en Los Cisnes, ¿no? Que es un pequeño pueblito que además tiene la particularidad de no estar sobre una ruta provincial o nacional, sino que tenés que desviarte y entrar al pueblo, ¿no? Uh-huh. Y cuando uno llega a esas localidades y ve el nivel de desarrollo que la localidad tiene, los proyectos que se llevan adelante, dice, pero ¿cómo es posible esto? Entonces fui a visitar ahí en Los Cisnes un centro educativo, por ejemplo, de la cooperativa, sí, que lleva 20 años, donde hoy están cursando 200 estudiantes, carreras de educación superior y demás de la región que vienen a Los Cisnes. Y cuando dice, ¿y por qué se puso en marcha? Y porque leímos hace 20 años que estábamos en una de las listas de pueblos con peligro de desaparecer. Entonces pensamos como cooperativa qué podíamos hacer para atraer gente, para permitir el arraigo, la educación era importante. Y no es un... hace 20 años que están desarrollando la tarea. Digo, o en Carlota, un club, el Club Central Argentino, me recibe, tiene una mutual. Muchos de los clubes que tienen mutuales, ahora que estamos en el debate si los clubes tienen que ser asociaciones civiles o si tienen que ser empresas, sociedades anónimas, se olvidan en ese debate que hay un medio que son las organizaciones mutuales dentro de los clubes. Pero fíjate la particularidad, porque muchas de las mutuales se destinan a préstamos económicos. Esta mutual no tiene préstamo. ¿Qué hizo la mutual? Decidió desarrollar el servicio de telefonía, internet y televisión en la local, la mutual del club. Con apoyo del municipio llegó a ser el principal proveedor de las cuentas. Por lo tanto, la mutual presta ese servicio, ahora está sumando el tema turístico y tienen los costos del aporte al club. Y la rentabilidad, el 100% de la rentabilidad de esa actividad comercial vuelve a infraestructura el club. ¿Qué aporte hacen? Cerca de 80 millones por mes, por año, a un club de un lugar que tenés que vender pastelito, empanada y locro para obtener esa rentabilidad. Digo, fíjate cómo hay un modelo social de un desarrollo que genera trabajo, pero donde la riqueza no se va, con suerte a Buenos Aires, con un poco menos de suerte a un capital internacional, sino que queda en el lugar y hay 800 chicos que participan en la actividad. ¿Cómo se financia eso? Con la venta de servicios de internet en la localidad. Digo, esta lógica, que ejemplos hay cientos, pequeños, cuando uno lo ve en las cooperativas agropecuarias, cuando uno ve en las cooperativas de servicios, cuando uno ve en las cooperativas de trabajo, hay un movimiento y una riqueza inmensa en la provincia de Córdoba, que ha garantizado que hasta el pueblo más pequeño de la provincia de Córdoba tenga desarrollo, calidad, progreso y servicios. Si no hubiera estado el movimiento cooperativo, créanme que esto hubiera sido una enorme dificultad. Hace dos días me junté con un pueblo de 1000 habitantes del departamento Tercero Arriba, que no tiene cooperativas de servicio, sino que y vinieron los intendentes y todos para crear una cooperativa de servicios públicos. Y cuando veíamos, ese pueblo no tiene sala velatoria, no tiene servicios sociales, está a punto de que se le corte la luz, no tiene servicio de internet. Y cuando veíamos otros pueblos de 1000 habitantes de la misma zona, zona muy productiva, tienen todo. ¿Cuál es la diferencia? Que uno tenía cooperativa y otro no. Entonces, ahí es donde el Estado llega tarde y el mercado no llega, porque el mercado legítimamente se mueve por rentabilidad, digamos. O sea, no tiene lo altruista en su ADN. Entonces, yo creo que esto el gobernador lo conocía, lo conoce bien, y por eso decidió crear un Ministerio de Cooperativas y Mutuales, y hoy estamos con este enorme desafío de entramar, y lo que planteabas de esta mesa de trabajo con todas las cooperativas y mutuales en cada territorio, con las organizaciones comunitarias, y entre todos afrontar este tiempo difícil que nos está tocando atravesar, ¿no? Hablaste de que era, caracterizaste como que era disruptiva, ¿no?, esta decisión de Yarlora de crear, ¿no? Un poco estaba respondiendo a lo que te quería preguntar. Digo, cuando se gesta el ministerio, ¿qué es lo que se imaginaron? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo pensaban esta articulación con estas experiencias que vos me estás relatando, sobre todo en el interior, ¿no? Sí, primero hay un conocimiento de Martín del impacto del mutualismo y cooperativismo, de Martín Yarlora, el gobernador, porque es un hombre que viene del interior y de un departamento que es San Justo, donde uno tiene muchísimas experiencias, quizás no particularmente en San Francisco, pero sí en todo el territorio del Departamento del Interior Provincial. En segundo lugar, siendo candidato, decide convocar a los actores de las federaciones de cooperativismo, mutualismo y las principales entidades para hacer una mesa de trabajo y desarrollar un plan. Y una vez que estuvo el plan, dijo, voy a crear el ministerio. Cuando me convoca el gobernador, me dice, mira, la idea que tenemos del ministerio es esta, y me presenta el plan. Y el plan era el elaborado con todas las instituciones. Ahí surgen las obras públicas de última milla, ahí surge la instancia de capacitación, ahí surge el trabajo del ahorro mutual para el desarrollo local, ahí surge la necesidad de programas habitacionales de construcción de viviendas por el sector cooperativo y mutualista. Digamos, hay un conjunto de elementos que fueron casi entregados como una hoja de ruta. Y por otro lado, la decisión de que en este ministerio se sumaran actores muy relevantes del sector. Y para nosotros que hoy integran el ministerio, Domingo Benzo, que es un... Hablar de Domingo Benzo es hablar del movimiento cooperativo y para el desarrollo local. Es algo muy sencillo, yo a veces lo ponía de ejemplo, pero cuando Mingo volvió después de egresar del estudio universitario a Devoto, como lo hacen millones de estudiantes en todo el país, fue con los bolsillos vacíos, como cualquier estudiante que vuelve a su pueblo. No era un tipo que tenía capital y dijo, ¿qué voy a hacer? De la nada, organizando a la comunidad con entusiasmo, con compromiso, logró que 35 años después vos tengas 700 puestos de trabajo directo del Grupo Cooperativo Devoto, con más de 12 emprendimientos, y que aún con la caída de Sancor, que se hubiera llevado puesto Devoto, al contrario, Devoto sigue creciendo y generando un modelo de desarrollo. Entonces, tenerlo a Mingo dentro del ministerio es tener una mirada muy aguda desde el sector cooperativo, tenerlo a Juan Carlos Martínez, que en otro ámbito, como el de las cooperativas agrarias, fue 30 años gerente de ACA, la Asociación de Cooperativas Argentinas, que aglutina a miles y miles de productores y que permite un modelo que desde lo local, desde el desarrollo local, desde el cooperativismo, hoy administra más del 20% de los granos de la Argentina, y tiene propiedad de esa cooperativa el puerto más grande de América Latina, que es Timbúes. Digo, hay que tomar una dimensión del impacto que tiene en la economía nacional lo que hace el cooperativismo agropecuario, además con un modelo de arraigo y de escala de pequeños productores, que si no... alguna multinacional, Cargill o cualquiera de ellas, sería término de referencia para llevarse esa riqueza y no quedar, porque eso se ramifica hasta lo más pequeño. Yo tengo un ejemplo en mi ciudad, donde tenemos la planta de bioetanol más grande de la Argentina, que produce, toma el grano de maíz, a los 7 días lo multiplica su valor por 2, genera un conjunto de su producto, pero cuando vamos a cualquiera de las estaciones de servicio de carga nafta acá en Carlos Paz, el 12% de la nafta que corta viene del maíz o de la caña de azúcar. Y uno ve ese proceso que es impresionante de transformación, y yo cuando llevo a alguien a visitarlo, le digo al final, pero ¿sabes lo más maravilloso que tiene esto? Son 50.000 dueños. 50.000 dueños organizados en el sector cooperativo, que el negocio es venderle el maíz, al garantizar la provisión del maíz, porque todo lo que ha cabido lo reinvierte una institución que tiene más de 10 años en Villa María y que ha hecho con utilidades ahora una inversión de más de $500 millones de la propia actividad. Y por lo tanto, tener a Juan Carlos Martínez en el equipo también nos jerarquiza mucho, y tener a Alejandro Russo, que quizás cuando uno habla de Alejandro habla del mutualismo en la Argentina. Hoy es un dirigente de proyección local, nacional e internacional, y, y con una mirada muy muy aguda nos permite también tener, por eso no es el ministerio para las cooperativas y mutuales, sino de cooperativas y mutuales. Nosotros las sentimos parte de este proceso. Y vuelvo a lo primero, creo que la COPI tiene en esto una trayectoria muy importante y un modelo de gestión muy importante para acompañar, para comunicar, para tomar de experiencia y también para defender. Carlos Paz tiene que saber que cuenta con esta institución que genera más de 80 puestos de trabajo en la localidad, y no debe haber muchas empresas que tengan 80 puestos de trabajo en Carlos Paz, por ejemplo. Pero además que tiene ese valor de poder prestar servicios públicos esenciales, que si quedan en manos del sector privado, las variables son absolutamente distintas. No es, vuelvo a decir, uno no está en contra de la actividad privada, al contrario, y en buena hora. Pero las experiencias que tenemos de modelos de privatización de los servicios públicos no han sido los mejores en la Argentina, y mucho menos en los municipios. Por lo tanto, las cooperativas son una herramienta muy valiosa para prestar calidad de servicio. Y hoy con las cloacas, con el servicio de agua en otras localidades, pero además con otros servicios que pudo ir incorporando, la COPI tiene un enorme potencial para que, al cumplir este aniversario, estos 61 años de existencia, pueda pensar también en el futuro sobre otros desafíos importantes que en un departamento tan importante como Punilla le va a tocar llevar adelante. Ahora, le pido permiso al ministro para decir dos cosas en orden de lo que venía diciendo. Vos dijiste, allí donde las cooperativas van, no van buscando la rentabilidad, sino la respuesta a una necesidad. Acá tenemos una experiencia, muchas, pero una que la podemos capitalizar en estos 61 años. Cuando en el sur de Punilla, de San Antonio hasta Cuesta Blanca, no había teléfono, porque ni siquiera la empresa nacional de telecomunicaciones consideraba que podía venir porque era imposible hacer la inversión, la COPI, con su excedente, ese que tenía permitido reinvertir, fue a hacer telefonía básica al sur. Y hoy es el servicio de internet, que es uno de los servicios importantes que nos queda por desarrollar, ¿no? Esa era una. Y en los servicios nuevos, que voy a decir esto, que queda en la comunidad, la farmacia mutual que tenemos con la COPI, Florel Gorín y la mutual Irigoyen de Villa María y en San Antonio, el año pasado, al cierre del ejercicio, dejó más de 28 millones de pesos en descuentos, ¿no?, que favorecieron el desarrollo de la economía local, porque esa plata fue a otros lugares porque la gente la pudo aprovechar, ¿no? Sí, absolutamente. Digamos, es muy sencillo, no hay una utilidad. Por lo tanto, o se trabaja a costo, y si llega a haber alguna rentabilidad se reinvierte. Así es. En la localidad o en proyectos. Y esto es una dinámica. Por eso, cuando se pone a competir una actividad con la actividad privada, que naturalmente requiere de rentabilidad, entonces los lugares donde podría ser un mercado apetecible, la organización comunitaria baja costos. Y en los lugares donde quizás tiene que llegar con costo más elevado, es porque no llega otro. Y son ayer en una cooperativa de servicios rurales, eléctricos, me decían que tenían 120 clientes en casi 300 kilómetros de línea. Y me dice, pero lo más particular es que esos 120 clientes, en muchos casos las facturas son de 6.000 pesos, porque es un cuidador de la casa que tiene una lamparita, digamos, no es un tambo, no es un sistema de riego. Entonces uno dice, cuesta lo mismo llevar la luz en 300 kilómetros con 120 usuarios que ir a Nueva Córdoba y en tres lotes de 10 por 30 en altura tiene la misma cantidad de usuarios, y no cuesta lo mismo. Por eso llega una cooperativa organizada de productores para poder darse energía eléctrica. Te quería consultar porque, bueno, te venía escuchando sobre esta visión que tiene desde el gobierno en respaldo de las cooperativas y mutuales, y vos hablaste de la COPI, y digo, quizás no sea el mejor ejemplo de esa conjunción, ¿no?, entre Estado y cooperativa, porque acá la cooperativa ha sido muy perseguida, diría, por el municipio, ¿no? ¿Cómo se hace para poder transitar esas situaciones, ¿no? Yo creo que hay un desafío que tiene que ser el de los principios cooperativos. Cuando entra un vecino a la COPI, sabe que es dueña de donde entra. Exactamente. Es dueña de donde entra. Y ese ejercicio lo puede hacer presente en las instancias democráticas que tiene la institución, porque a diferencia de otros organismos, cuando se elaboran las memorias y balances anualmente, se convoca a los dueños para que participen, para ponerlas en consideración, para aprobarlas, y también se eligen las autoridades democráticamente. Y eso no sucede en otros modelos organizacionales. Entonces, la pluralidad, la legitimidad, y esa legitimidad yo lo pongo en esta resistencia de la COPI. Si no hubiera tenido la legitimidad que tiene, es muy probable que, ya van muchos años de conflicto, 20. A veces no es fácil tener esta instancia de conflicto con los órganos locales o de gobierno, ¿no? Entonces, los del poder, digamos, los que toman decisiones. La legitimidad ha estado en eso, en seguir prestando el servicio, prestarlo de calidad, como lo que hacen con la planta depuradora, con el servicio cloacal, en brindar otros servicios anexos que fueron incorporando, y en resistir, pero resistir desde el trabajo. No es una resistencia de lucha, de combate, es resistir todos los días brindando mejores servicios, atendiendo a la gente correctamente, afrontando los problemas que se tienen, y creo que eso ha llevado una madurez, ¿no?, a la cooperativa, a la COPI, que le permitió salir de esa instancia de choque, digamos, sí, que en algún momento hubo que tener, y que uno seguía por los medios, a una instancia de trabajo. Se defiende con trabajando, impulsando proyectos y brindando mejores servicios. No es estar en contra de nadie. Ojalá que en algún momento podamos pensar una articulación efectiva, porque no solo decimos en cada lugar que vamos, es necesario que el municipio y la cooperativa trabajen juntos, es ganar-ganar, porque ganan todos. Gana la cooperativa, gana el municipio, pero fundamentalmente ganan los vecinos de una localidad, que es la razón de ser de todos los que estamos en la función pública. Así que ojalá estas instancias en algún momento permitan superar y permitan encontrar un camino de trabajo diferente, porque va a ser una confluencia que le va a hacer mucho bien a Carlos Paz. Yo no me cabe ninguna duda, porque lo veo en aquellas localidades donde existieron conflictos, que a veces son naturales, pero que por la predisposición de la gente esos conflictos se superan. Ojalá que esa instancia también esté presente en el futuro de esta ciudad. Sabemos que está muy apretadito con el cronograma. Te quiero hacer una cortita, Martín, si puede hacer. Todo esto que vos estás planteando a nivel provincial, hay un contraste enorme con el discurso a nivel nacional, ¿no? Está puesta al cooperativismo, en todo caso a la economía solidaria, que contrasta de manera abrupta con el discurso del mercado como único catalizador de todo. ¿Cómo pensás que puede ser esta convivencia, ¿no?, entre estos dos modelos que hoy se están planteando? Por un lado, uno democráticamente respeta a las autoridades que han sido elegidas, por supuesto, y seguramente que quienes hemos expresado opciones diferentes políticamente tendremos parte de responsabilidad en que la comunidad, la sociedad, haya sentido que ninguna de las propuestas era suficiente para dar respuesta y pensara en un modelo diferente, con situación de hartazgo, de cansancio, pero uno respeta y, por supuesto, como siempre lo dice el gobernador, trata de no poner palos en la rueda, de no generar una actitud de destrucción para eso, porque uno aspira a que a las autoridades nacionales les pueda ir bien. Esto no significa que uno coincida. Yo, en lo personal, y sé que gran parte de los intendentes y gobernadores que apuntamos a la educación pública como una herramienta de desarrollo del país, a un modelo que no contradiga una política fiscal con una política de desarrollo, de industrialización y de producción, donde se genere trabajo, donde se reconozca a la economía social organizada como un motor indispensable del desarrollo nacional. Entonces, vuelvo a lo anterior, creo que nos tenemos que distinguir en el trabajo y construir desde abajo una opción seguramente diferente, haciéndolo en los lugares que hoy nos toca tener responsabilidad de gestión, que es un municipio, un gobierno provincial, un ministerio, pero también una cooperativa o una mutual. Tenemos que trabajar para que reconozcamos en esta dificultad una oportunidad. Yo en eso estoy convencido, de que la economía social tiene en el horizonte oportunidades. ¿Por qué digo esto? Porque el mercado va a dejar una amplia zona de temáticas y de territorio sin llegar, porque no le va a interesar. Y se repite quizás el momento fundacional de hace 90, 100 años del germen del cooperativismo en el territorio provincial, que surgió no de una planificación y de una decir tenemos una gran oportunidad, surgió de necesidades, surgió de problemas, surgió de dificultades. Por lo tanto, yo creo que las dificultades, problemas y necesidades que se plantean ahora nos permiten decir hay una capacidad de respuesta distinta que surge del cooperativismo y del mutualismo, de la economía social. Lo que hay en el horizonte es más oportunidades de desarrollo, no menos. Sí, me parece que hay que darse una instancia de trabajar mucho en la regionalización de cooperativas, en lograr escala para ser cada vez más eficientes, porque esa es una demanda que también tienen los vecinos en cada lugar, y para eso hay un camino que todavía tenemos que desandar mucho, de integración, de relación, de construcción de cooperativas de segundo grado o de cooperativas asociadas. Me parece que ahí hay un tema muy fuerte en la agenda hacia adelante y va a ser uno de los temas que se vengan en nuestra provincia. Bien, sabiendo ahí que hay una agenda apretada, también de trabajo, ¿no? Digamos, de hecho, se va a desarrollar esta reunión también con representación de sectores del mutualismo, ¿sí? Y pensando también el territorio de Punilla, ¿no? Te sumo ahí, Rodolfo, pensando en esto, ¿no? ¿Qué valoración poder hacer de lo que ha sido esta semana y que, bueno, estemos cerrando, podríamos decir, esta semana de celebración de la COPI con estas reuniones de trabajo y también con lo previsto para esta noche? Bueno, una valoración altamente positiva, porque creo que todo lo que hicimos, ¿no? Viene como a confirmar y a profundizar, ¿no? Y a exigirle mayor demanda de trabajo a la COPI. El lunes estuvo aquí la gente de la Alameda y planteó justamente el tema de la doctrina social de la Iglesia, presentando el libro del Papa Francisco y la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Un libro que, más allá de las creencias, ¿no? lo que recoge es justamente, ¿no? Todos los valores que el cooperativismo se siente allí plenamente identificado, ¿no? En todos los valores para buscar democráticamente, con construcción de participación ciudadana, ¿no? Ese bien común que no es mi bien individual y el del otro, sino el de la comunidad, y atendiendo a las necesidades básicas y a la defensa de los derechos, ¿no? De los seres humanos en cada circunstancia. El miércoles tuvimos también la alegría de contar con un viejo amigo de la casa, el filósofo doctor Ricardo Forster, ¿no? Estuvo aquí con nosotros de visita, celebrando los 61 años, como había estado en otras oportunidades. Y bueno, mira, Martín, si ponemos en espejo lo que vos has estado hablando ahora con lo que se habló el lunes y con lo que se habló el miércoles, encontramos totales coincidencias, ¿no? Este cuestionamiento que dejó flotando Foster a esta cultura del predominio de la libertad individual, ¿no? Que tiene mucho poder de destrucción y que justamente desde un ámbito como es el cooperativismo, el mutualismo, la economía popular, o sea, esto que vos dijiste recién, el ministerio, no sé cómo dijiste, de la economía... Sí, de la economía social, De la economía social, solidaria, que también nos excede, porque hay un montón de organizaciones que no son cooperativas y mutuales, pero sí, trabajan en este sentido, creo que es una respuesta para construir. Y bueno, esta noche, después de este día donde hemos convocado justamente a cooperativas y mutuales que se quieran sumar, porque nos parecía que la presencia del ministro y de su gabinete no era para solamente para la COPI, era para compartirla con otros, ¿no? Y para apostar esto que decías último vos justamente ahora, la integración. Yo creo que en todo el movimiento de la economía social, solidaria, popular, etcétera, nos hace falta integración para justamente lograr mejores beneficios para cada organización y sobre todo para la comunidad a las que servimos. Y si es un desafío en todos lados, bueno, nosotros acá lo sentimos como una profunda necesidad después de experiencias que a lo mejor hay que recuperarlas para criticarlas positivamente, ¿no? Para sacar experiencia de ahí, necesitamos una fuerte integración de todo este movimiento a nivel Punilla, y yo digo más, ¿no? Yo digo Punilla y Santa María, Punilla, Santa María y las Sierras Chicas, dejando un poco a lo mejor la mitad de Colón para abajo, uh-huh, que está, creo que tiene su buena integración. Incluso pasando Punilla y llegándonos a tocarlo a Cruz del Eje, que ni está tras la sierra ni está en el norte, ¿viste? Cruz del Eje tiene ahí. Creo que hay que trabajar fuertemente esa integración, porque aquí hay mucho por hacer. De esas necesidades que vos hablas ya están surgiendo y demandando, y van a surgir muchas más, ¿no? Así que creo que fundamentalmente es un aniversario para mirar hacia el futuro, dejar un poco, no digo el pasado atrás, porque es riqueza que tenemos incorporada en experiencia, pero para proyectarnos y seguir trabajando. Bien. Ministro Rodolfo Taco, agradecerles mucho este tiempo en la radio. No, a ustedes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.